Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? De la RNMA, hoy desde Radio Roja, de los estudios de Radio Roja, ¿sí? Aquí desde el Valle de Punilla, desde Casa Grande, un día soleado, un día muy lindo, muy bonito, con mucho calor, con viento sonda y con peligro de incendios. Hoy es un programa típico aquí en la radio. Estaba solo en realidad, pero en realidad no estoy solo. O sea, me digo y me contradigo. Bueno, voy a presentar a la persona que me va a acompañar durante todo este programa de hoy. Sí, hoy no está Árbol con nosotros, lo vamos a extrañar un poquito, pero va a estar en su lugar la señora Maripi. ¿Cómo le va, Maripi? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos en la radio. Acá viendo ese hermoso, verdad, hermoso día de sol. Bueno, los que estamos ahí atrás de los incendios nos preocupamos un poco. Pero por ahora bien, bien, acá, empezando la mañanita. Digamos que podría ser peor, digamos, siempre, ¿no? Esta la situación, pero... Siempre, todavía, pero bueno. Todavía no ha llegado aquí las alarmas importantes, digamos, más allá de que sabemos que del otro lado de la montaña ya se están quemando algunos lugares. Sí, sí, estar con atención y bueno, preparades para la que se venga, que esperamos que sea leve. Bueno, muy bien, vamos entonces a arrancar este programa. Decíamos, vamos a mencionar a los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas, los lunes, Radio La Bulla desde San Luis, ¿sí? Nos deleita con el Mati, la Noe y el resto del equipo, ¿sí? Los martes, Radio Nauta de La Plata, ¿sí? Hace el Enredando las Mañanas allá en La Plata. Miércoles, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires. También los compañeros y las compañeras de Radio Semilla los miércoles. Los jueves, bueno, aquí nosotros desde Casa Grande, Radio Roja. Y los viernes desde Jujuy, las compañeros y las compañeras de Radio Pueblo. Y este programa no lo voy a hacer solo con Maripi, sino que vamos a estar seguramente acompañados durante todo el programa con las notas y columnas que preparan y nos ayudan a armar este programa. Los jueves, los compañeros de Zumba La Turba de Córdoba Capital, los compañeros de ANRED y compañeras de ANRED Rosario, compañeros de Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Matwich y, bueno, por supuesto, nosotros aquí desde Radio Roja. Bueno, les vamos a mencionar entonces ahora los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? Este programa de noticias, decíamos, federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es un programa que es retransmitido por varias radios, unas cuantas radios de distintos lugares del país. Se las vamos a mencionar. Radio La Bulla de San Luis nos retransmite Zumba La Turba de Córdoba Capital. Radio Che Guevara de Rosario. FM Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Radio Activa de Ingeniero Matwich, Buenos Aires. Radio La Negra de Bariloche. Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires. Radio Pueblo de Jujuy. Radio Nauta de La Plata. Radio Roja de Casa Grande. Radio Las Cabas de Buenos Aires. Y Radio La Colectiva. Vamos a ir dando comienzo entonces a las noticias breves, como es habitual en nuestro programa de los jueves, y vamos a arrancar con noticias nacionales. la primera jornada nacional de lucha de organizaciones sociales tras la asunción de Zabaleta en Desarrollo Social, ¿sí? En lo que es la primera movilización tras la asunción de Juan Horacio Zabaleta como nuevo ministro de Desarrollo Social, organizaciones sociales de izquierda realizarán hoy una jornada nacional de lucha unitaria con las consignas centrales de trabajo genuino, obra pública, plan de viviendas, ningún salario por debajo de la línea de la pobreza, asistencia integral a los comedores populares y basta de represión. La medida de lucha se dará en 20 provincias. En Buenos Aires, desde las 10, concentrarán en el Puente Pueyrredón para luego movilizar a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y finalizar con un acto en el Obelisco porteño. Una y otra vez los ministros de Desarrollo Social dicen que vienen a transformar los planes sociales en trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En la voz de un ministro, de un ministerio que sostiene la precarización laboral de los y las compañeras que cobran programas sociales para realizar labores comunitarias y de obra pública en los municipios. Y no es otra cosa que trabajo precarizado, con una remuneración que está por debajo de la mitad del salario mínimo vital y móvil, remarcan. La movilización unitaria de movimientos sociales y territoriales de izquierda es la primera movilización con demandas tras la asunción de Juanchi Horacio Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social el 10 de agosto de 2021. Luego de que el hombre cercano al presidente Alberto Fernández dejara su cargo como intendente de Harlingham para reemplazar a Daniel Arroyo, que va como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Una renovación del gabinete nacional que fue anunciada la semana pasada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero en el marco del cierre de las listas electorales del Frente de Todos. La medida de lucha se hará en 20 provincias. En Buenos Aires, desde las 10, concentrará en el Puente Pueyrredón para luego movilizar a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y finalizar el día con un acto final en el Obelisco porteño. Ya se encuentra desplegado en el acceso al puente un fuerte operativo de efectivos de Prefectura Naval Argentina sobre la avenida Mitre, ¿sí? El acceso al puente del lado de la localidad bonaerense de Avellaneda. Bahía Blanca, familias de Don Bosco ante mentiras de la Unión Ferroviaria. Somos toda gente trabajadora. En conferencia de prensa con la CTA Bahía Blanca, delegadas de la toma de tierras, dicen que hay gente que sí empezó a edificar y con lo poquito que tiene. Así desmienten las acusaciones del abogado de la UEF que reclama las tierras, quien negó la necesidad que pasan las familias y habló de construcciones de lujo. Silencio del municipio y de la jueza Marrón, fuertemente cuestionada por su rol en la causa de Facundo Castro. Nadie puede negar la realidad social que sufrimos los y las trabajadoras. Salarios muy por debajo de la canasta básica, jubilaciones de miseria y programas sociales que no cubren ni la mitad del ingreso de la línea de indigencia. En cambio, de ministro de Desarrollo Social, nos recuerda viejas recetas que se repiten en el tiempo sin construir respuestas concretas. Sin trabajo, con todos los derechos, que es nuestro reclamo, no son más que palabras huecas, remarcan las organizaciones convocantes. En la misma línea agregan, una y otra vez los ministros de Desarrollo Social dicen que vienen a transformar los planes sociales de trabajo. ¿Qué quiere decir esto en la voz de un ministerio que sostiene la precarización laboral de los y las trabajadoras, compañeras, que cobran programas sociales para realizar labores comunitarias y de obra pública en los municipios? Y no es otra cosa que trabajo precarizado, con una remuneración que está por debajo de la mitad del salario mínimo vital y móvil. Compañeros y compañeras que trabajan en comedores, merenderos, que acompañan casos de compañeros que sufren violencia de género, hacen promoción de salud, dan talleres culturales, apoyo escolar para los pibes, realizan las tareas de cuidado comunitaria, refacciones de viviendas precarias, desmalezamiento de baldíos, limpieza de microbasurales, entre otras formas de sostener la vida de nuestros territorios, casi sin apoyo del Estado, mientras los grandes empresarios reciben salvatajes del Estado con subsidios multimillonarios, denuncian. comunidad Wichí acampa en el Congreso, exigen aprobación de la ley de propiedad comunitaria. La comunidad indígena originaria de la localidad Enrique Mosconi, en Tartagal, Salta, reclaman derechos sobre sus tierras ancestrales. Caminaron durante un mes para llegar a Capital, pero ninguna autoridad se ha acercado. Denuncian engaños de parte del INAI y piden apoyo de la sociedad. Hay comunidades que no tienen relevamientos y nadie se quiere hacer cargo. La ley 26.160 se vence el mes de noviembre. Nosotros pedimos que no haya más prórroga y que esta ley se apruebe ya. Cuando Javier, representante de esta comunidad, la ley 26.160 declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país. Suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan las mismas. Sin embargo, esta ley estaría pronto a expirar y las comunidades originarias han sufrido desalojos, desnutrición y abandono de parte de la gobernación del gobierno de Juan Manuel Urtubey. En las áreas donde habitan estas comunidades, la tasa de mortalidad infantil está por encima del promedio provincial, que se ubica entre las peores del país. La ley 26.160 fue aprobada en 2017, luego del desalojo de la comunidad mapuche de Cuyamén y posterior asesinato de Santiago Maldonado en manos de gendarmería. De Urtubey no tenemos ninguna respuesta favorable, por eso decimos venir a la nación. La presidenta del INAI se comprometió a muchas cosas, pero luego mandó a su gente y ya no era lo mismo que dijo la presidenta. Ella dijo que había dinero, recursos, fondos, denuncia Javier. Hasta el momento no hay respuesta de las autoridades, aunque la comunidad Wichí informa que se quedará ahí hasta ser escuchados. Glifosato en Córdoba. Advierten daño genético en niños y niñas de dique chico. Lo determinó un informe de la Asamblea de Vecines Autoconvocados de Dique Chico. Delia Ayaza, doctora de Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estuvo a cargo del estudio que se realizó en 2020. En diálogo con el programa radial Tengo una Idea, Ayaza brindó detalles del informe y precisó cuáles serían las consecuencias a futuro. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico realizó un informe sobre la presencia de glifosato en la zona y sus consecuencias. El estudio en concreto fue llevado a cabo en niños y niñas de entre 5 y 13 años. Habitantes de la comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba, a 50 kilómetros de la capital, en el Valle de Parabachasca, se realizó en 2020 en dos etapas de muestreo y en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos para el trabajo del agronegocio en las zonas aledañas al pueblo. Desde la Asamblea denunciaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en detrimento de la salud de la población. La imagen de la activista ambientalista Sofía Gatica intentando impedir las fumigaciones en esta parte de Córdoba y su posterior detención quedará para el recuerdo de muchos y muchas. Desde el ámbito privado y desde mi laboratorio hacemos análisis toxicológicos. Desde el ámbito privado y desde mi laboratorio hacemos análisis toxicológicos y clínicos. En este ámbito ofrecemos el servicio de toxicología en sangre y en niños, y desde el área genética estudios de genotoxicidad. En este marco, la localidad de Dique Chico nos contacta y realizamos los estudios también en plaguicidas, de los que esa comunidad relata son los más utilizados en la zona, y fundamentalmente en los cultivos de soja que se llevan adelante, explicó Delia Ayaza, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En referencia a los daños que podría ocasionar el glifosato en términos generales, Ayaza puntualizó: cuando uno trabaja con niños, tiene una ventaja, que es sacar la mayoría de los factores de confusión que puede tener una persona adulta. Por ejemplo, si una persona adulta fuma, tiene alterado el daño en su material genético, o si toma bebidas alcohólicas, medicación, En cambio, en los niños, como no tienen todo eso, uno puede atribuir o asociar el daño al agente tóxico que se encuentra en el ambiente o en su propio organismo. En este caso, es el caso de dique chico, nosotros buscamos glifosato y AMPA, ácido aminotilfosfónico, que es un metabólico que es la sustancia que se degrada porque las sustancias arrojadas al ambiente cercano donde ellos viven. Son geografías muy particulares que se remiten en otras zonas de la provincia donde el sector urbano limita con los campos de cultivo donde arrojan distintas sustancias químicas. El glifosato no es el único, son mezclas que se utilizan de herbicidas, insecticidas. Me fui muy abajo, se me fue esto. El glifosato, que no es el único, son mezclas que se utilizan de herbicidas e insecticidas. Cuando encontramos esto en los organismos, tienen un valor de daño aumentado y se ha visto en las muestras que hemos hecho. Si esto a mediano o largo plazo se mantiene, el daño ocasionado no se repara en el organismo. La probabilidad de que se desarrolle algún tipo de cáncer es mayor. En personas adultas se observan problemas reproductivos con infertilidad, malformaciones. En los niños y niñas es un sistema de alerta y el daño genético podría ser irreversible. Cabe mencionar que hace 5 años la Cámara en lo contencioso administrativo número 2 dispuso a pedido de productores locales la suspensión de la resolución 242/17 que establece la creación de una zona de resguardo ambiental, ZRA, de 1000 metros a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de Infantes Mariano Moreno, anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1500 metros del pueblo. Gracias a la organización vecinal, de manera asamblearia y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logró una medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con agrotóxicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela y no para toda la comuna como pedían las y los vecinos. Bueno, me voy a Córdoba, así continúa el incendio en zona de Sierras Chicas. Hace 3 días comenzó un incendio en la zona ubicada entre Candonga y La Estancita, en Sierras Chicas. ¿Sí? En esa zona, la comunidad Comechingón Pluma Blanca viene denunciando amedrentamiento contra sus territorios. El pasado 5 de agosto, el curaca Carlos López encontró varios explosivos militares escondidos en una grieta al nivel del piso sobre una pared lateral externa de su casa. Ello se suma al permanente hostigamiento que sufrimos desde hace años con el fin de arrebatarnos el territorio, expresaron en un comunicado. Desde el grupo Difusión por el Monte manifestaron: el inicio y vigencia de los focos de este incendio tiene sentido en cuanto empezó en el predio conflictuado territorialmente, donde Ticupil, Sociedad Anónima, pretende lotear una zona que es patrimonio histórico, la naciente de la cuenca del río de Agua de Oro, un lugar que no debe ser desarrollado inmobiliariamente, y lo quieren hacer igual. Se complotan los intereses privados con políticos. La zona del fuego coincide con un tramo de camino que uniría el camino del cuadrado cerca de la estancia con la zona de Candonga. Por si quedan dudas, no se olviden de Ticupil. Es más o menos que hasta que no se queme lo que quieren quemar, no lo van a pagar convenientemente. Se suma a la lista de incendios de los últimos años, los cuales la mayoría fueron justo en trazas de estratégicos, caminos, nuevas rutas y loteos. ¡Qué casualidad! Bueno, muy bien, nos vamos al plano internacional, ¿sí? El plano internacional, vamos a hablar un poquito de Afganistán, ¿sí? Afganistán y el cuento de la criada. Se fortalece campaña internacional que exige a gobiernos ayuda para las mujeres afganas. Tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, después de 20 años de ocupación y la vuelta al poder del fundamentalismo talibán, crece la incertidumbre por la situación de las mujeres y niñas afganas. El mundo mira en silencio esta guerra contra las mujeres, denuncia la defensora de los derechos de la niñez afgana, Freshta Karim. Sí, por su parte, las mujeres de Kurdistán remarcan: los que intentaron legitimar su ocupación con los derechos de la mujer hace 20 años, ahora dejan la vida de millones de mujeres a merced de los talibanes. En este marco, en un llamamiento a la comunidad internacional de más más de 100.000 mujeres intelectuales de todo el mundo exigen que el poder talibán mantenga abiertas las fronteras para todas las personas que deseen abandonar el país, que admitan los vuelos de repatriación de extranjeros al mayor número posible de afganos y especialmente afganas en peligro inminente, y llaman a todos los gobiernos a acoger a los refugiados y refugiadas de Afganistán, colaborando en aliviar la presión que un éxodo masivo podría suponer sobre los países limítrofes. Durante el primer régimen talibán, la facción política paramilitar fundamentalista islámica suní, que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001, las mujeres fueron sometidas a un régimen de control extremo, donde perdieron casi todos sus principales derechos, como la participación social, política y legal. Las restricciones iban desde no salir a las calles sin su cuerpo completamente cubierto y acompañadas de su mahram, ¿sí?, parentesco cercano masculino con su padre o hermano o marido, hasta no poder hablar para dedicarse a tener hijos, criarlos y abocarse a las tareas hogareñas. Ante la retirada de Estados Unidos de Afganistán, luego de 20 años de ocupación y la nueva toma del poder por parte de los talibán, el sector que queda más débil y expuesto al de la sociedad afgana son las mujeres. Ve con miedo e incertidumbre cómo se está repitiendo la historia. Así lo reflejan varias voces de mujeres afganas. El viernes pasado, Zahra Karimi, una cineasta afgana en Kabul, le dijo a la BBC que siente que el mundo le dio la espalda a Afganistán y que teme que teme un regreso a los tiempos oscuros. Asimismo agregó: "Estoy en peligro, pero ya no pienso en mí", aseguró Karimi. "Pienso en nuestro país, pienso en nuestra generación. Hicimos mucho para tener estos cambios. Pienso en las niñas. Hay miles de mujeres hermosas y talentosas en este país", remarcó. Por su parte, la fundadora y directora de la biblioteca móvil Charmag en Kabul y defensora de los derechos de la niñez, Freshta Karim, expresó ante el mismo medio la situación que viven. "Los talibanes no cambiaron. Ellos nos consideran como un botín de guerra. Así que donde van fuerzas a las... fuerzan a las mujeres a casarse y creo que esa es la peor venganza que tienen contra nosotras. Esta es la mayor guerra en contra de las mujeres en estos tiempos. Y por desgracia, el mundo la está mirando en silencio", se lamentó. En tanto, la periodista y defensora de los derechos de la mujer, Humira Saqib, denunció al diario El País de España: "Los talibanes han empezado a ir a casa por casa buscando a las mujeres activistas. Las activistas estamos atrapadas aquí. Nos escondemos en casas de amigos o familiares y no podemos salir a la calle por el riesgo que corremos". En medio de toda esta situación, otras mujeres afganas se manifestaron este martes en las calles de Kabul, capital de Afganistán, exigiendo a los talibán que respeten sus derechos. Asimismo, el lunes pasado, mujeres de Afganistán se manifestaron contra el avance talibán en la ciudad Qom, al norte de Irán, donde se estima que hay cerca de 1 millón de personas afganas refugiadas. Estados Unidos. Defensora del agua, Jessica Resnicek, comienza su sentencia de 8 años por causar daños a partes del oleoducto Dakota Access. Jessica Resnicek, activista contra el cambio climático, se presentó en el Centro Penitenciario Federal de Waseca, en el estado de Minnesota de Estados Unidos, para comenzar la sentencia de 8 años de prisión por causar daños a partes del oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017. En 2016, Jessica Resnicek y su compañera activista Ruby Montoya incendiaron 5 piezas de maquinaria pesada que se estaban utilizando para construir el oleoducto. Luego las dos recorrieron un tramo de la tubería destruyendo las válvulas, lo que demoró la construcción durante semanas. El encarcelamiento de Resnicek se produjo la misma semana que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático advirtiera en un nuevo y crucial informe que el planeta podría enfrentar una catástrofe climática descontrolada a menos que se tomen medidas drásticas para reducir los gases de efecto invernadero. Vamos a Bolivia. Grupos sociales se unen para enfrentar posible golpe. ¿Sí? Ante las amenazas de la oposición derechista boliviana en Santa Cruz, 16 líderes de grupos sociales decidieron unirse para defender un posible golpe de Estado ante el gobierno legítimamente electo de Luis Arce. Así lo hizo saber el expresidente y líder del partido Movimiento al Socialismo, Evo Morales, este domingo, tras el encuentro en donde se aunaron los grupos sociales. Frente a las amenazas de la derecha y cívicos de Santa Cruz que dicen tener receta para sacar a dictador, 16 ejecutivos de Fuerzas Sociales Nacionales decidimos defender a nuestro gobierno y revolución democrática, publicó en un mensaje de su cuenta en Twitter. El pasado lunes 9 de agosto, cerca de 15 organizaciones sociales, sindicatos y federaciones obreras ofrecieron una conferencia de prensa conjunta donde denunciaron los intentos de desestabilización y declararon ponerse en estado de emergencia ante los acontecimientos. En este sentido, los representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros y de la Confederación de Mujeres Campesinas reiteraron su respaldo a Luis Arce y la disposición de permanecer unidos ante las recetas para derrocar gobiernos que indica la derecha que tiene. Santa Cruz es un departamento boliviano que abarca la provincia de Chiquitos, donde está la zona de la Chiquitania, una extensa llanura boliviana que ha sido devorada por incendios en los últimos días y que fue dañada también en 2019, donde se consumieron 6,4 millones de hectáreas. Australia indemnizará a las personas indígenas que fueron arrebatadas de sus familias cuando eran menores de edad. El gobierno australiano ha acordado pagar unos 280 millones de dólares en indemnizaciones a las personas indígenas que fueron separadas por la fuerza de sus familias cuando eran menores de edad. Desde principios de la década de 1900 hasta la década de 1970, más de 100.000 menores indígenas fueron separados de sus familias y comunidades, por lo que se los conoce como la generación robada. Los menores fueron enviados a los conocidos internados, en donde el gobierno australiano implementaba un programa destinado a erradicar la cultura indígena. Si bien algunos activistas en defensa de las comunidades indígenas celebraron la medida, temen que la historia se esté repitiendo, ya que los menores indígenas todavía tienen muchas más probabilidades de ser apartados de sus hogares y puestos bajo la custodia estatal que los menores no indígenas en Australia. Bueno, nos vamos a Suiza, reducen la pena a un violador porque la agresión sexual duró solo 11 minutos. Medio millar de manifestantes se reunieron el pasado domingo cerca del Tribunal de Apelaciones de la ciudad suiza de Basilea para expresar su rechazo a la decisión de una jueza de reducir la pena de un violador, argumentando entre otras razones que la agresión sexual duró únicamente 11 minutos. Durante la protesta, conformada mayoritariamente por mujeres, se mantuvieron 11 minutos de silencio, informan medios locales, y se corearon consignas como 11 minutos son 11 minutos de más. El pasado 1 de febrero de 2020, dos varones portugueses, un hombre de entonces de 32 años y un menor de edad, agredieron sexualmente a una mujer de 33 años cuando esta regresaba de un club nocturno. El menor sigue siendo juzgado en un tribunal juvenil suizo, mientras que el adulto fue sentenciado a 51 meses de prisión. Sin embargo, a finales de julio, el tribunal redujo la condena del acusado a 36 meses de cárcel, 18 de los cuales de efectivo cumplimiento y otros 18 de libertad condicional. Teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó recluido, saldrá en libertad esta semana. La presidenta del tribunal, Liselott Hens, argumentó que la violación duró solo 11 minutos y no le provocó graves heridas a la víctima. Estamos hablando de Suiza, ¿eh? Italia. Asociación de Lombardía envía material médico a Cuba. La sección juvenil de la Asociación Italiana de Hospitales Privados, AIOP, de la región de Lombardía, envió este lunes una donación de material sanitario a Cuba para contribuir a enfrentar la COVID-19 en la isla, como gesto de agradecimiento ante su colaboración al inicio de la pandemia. El vicepresidente regional de AIOP y presidente de la organización juvenil, Michel Nicho, expresó que la ayuda es un intento de devolver la generosidad demostrada por el pueblo cubano, expresada a través del envío de médicos y enfermeras para ayudarnos en la lucha contra el coronavirus cuando más lo necesitamos. Serán 2 los cargamentos que llegarán a Cuba, el segundo previsto para el próximo 23 de agosto con la colaboración logística de la empresa expedidora de carga internacional Vector y la aerolínea Neos, que se suma a la contribución de los grupos empresariales sanitarios como San Donato, Gerón y Mantova Salus. Nicchio recordó la presencia del personal médico cubano en Lombardía durante 2020, una de las zonas más afectadas por la COVID-19. Nadie olvidará jamás los 3 meses en los cuales estuvieron a nuestro lado para combatir el momento más duro de la pandemia. La donación contiene mascarillas, batas, overoles, guantes, así como catéteres e instrumentos quirúrgicos, reseñan medios locales. Bueno, muy bien, estas fueron las noticias breves de este jueves, sí, 19 de agosto. ¿Cómo se ha pasado el año, no? Terrible. Nos vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con un montón de información y un montón de noticias que tenemos para contarles y para engordarles el cerebro. Vamos a ver qué logramos.

Sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las mañanas de este jueves 19 de agosto. Sí, son las 11 de la mañana y un minuto, y estamos en comunicación con nuestro compañero Yanni de Zumba La Turba en esta columna, ¿sí? Que es de Zumba La Turba, del colectivo de la radio comunitaria de Córdoba Capital. ¿Cómo estás, Yanni? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos, muy bien, acá haciendo esta tarea como todos los jueves. Claro, sí, aquí estamos también desde Zumba colaborando con el Enredando. Muy bien. Contanos qué nos traes hoy. Bueno, te cuento, estuvimos conversando con Eleonora Yoldi. Ella es una fotógrafa y artista visual que hizo un trabajo de investigación con familiares de víctimas de femicidios o de suicidios en femicidios. Esta obra se inauguró el 3 de junio en Buenos Aires, y la idea es que itinere por las provincias, ya que, digamos, condensa el relato de familiares y también aporta la lucha colectiva, así que nos parecía interesante compartirles esta nota a nivel federal. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿te parece que la vayamos a escuchar? No sé si hace falta alguna aclaración más. Vamos con la nota. No, creo que la entrevista condensa toda la info, así que vamos a escuchar a Eleonora nomás. Bueno, gracias. Entonces, Yanni, te mandamos un gran abrazo y estamos escuchando la nota ya mismo. Un abrazo a ustedes. Ella es fotógrafa, está presentando una nueva muestra que en realidad fue inaugurada, si no me equivoco, el 3 de junio en el Museo Evita. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eleonora, entiendo que, como decía, el 3 de junio inauguraste una nueva muestra que se llama Atravesades, que es una investigación sobre los testimonios de familiares de víctimas de femicidios, transvesticidios y transfemicidios, ¿no? Sí, tal cual. Contame, Eleonora, ¿cómo fue que surgió esta muestra? Bueno, esta muestra se desprende de un trabajo anterior que se llama Guerrera, que hace 11 años que vengo haciendo, que es sobre violencia de género. Y yo en ese trabajo hago fotografías, retratos y testimonios a mujeres que sufrieron violencia de género. En términos generales, la gran mayoría hablan de violencia sexual, pero también hay testimonios sobre esterilización forzada, hay testimonios de hijas de madres desaparecidas en la última dictadura militar, y bueno, y también hay testimonios de madres que perdieron a sus hijas por violencia como feminicidio, travesticidio. Y bueno, y a raíz de eso yo voy a, así cuando yo estaba terminando este proyecto, no quería cerrarlo sin justamente eso, sin hablar del tema de los feminicidios. Entonces decido ir a Ciudad Juárez. Yo en ese momento vivía en Estados Unidos, me interesaba mucho el tema de las violencias en territorios fronterizos, ¿no es cierto?, y conflictos armados, y bueno, y por eso termino en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza desde el lado de México y con Estados Unidos, la otra ciudad es El Paso. Y termino ahí entrevistando a las mujeres. Y a raíz de eso empiezo a investigar y a tomar testimonios de familiares de víctimas de feminicidio. Vengo a Argentina y lo conozco a Gustavo Melman en una marcha del 8M, y él ahí me conecta con familiares de víctimas de feminicidio de acá. Y ahí empiezo a tomarles testimonios en los últimos 3 o 4 años. Y bueno, y el año pasado, con el tema de, era el aniversario de 21 menos, y estábamos en pandemia, y bueno, y la pregunta que nos hacíamos era cómo íbamos a seguir presentes en la calle, ¿no? Que era donde siempre se daba la lucha cuando no podíamos salir a la calle. Entonces decidimos con algunos familiares hacer una marcha virtual. Y ahí empecé a sacar fotografías y recabar y tomar testimonios. Y ahí es un poco cuando se desprende esta muestra de Nace Atravesada, ¿no? Se desprende la carrera por una cuestión de cobra autonomía. Más que nada por una cuestión de cantidad de testimonios. Es como que mucha gente quiso participar y ahí se desprende y nace a través de este año con el tema de también otra vez el 3 de junio la pandemia no nos permitía los museos, por lo menos acá en Buenos Aires los museos estaban cerrados, entonces decidimos con el Museo de Vita llevar la muestra a la fachada del museo, ¿no? También con un intento de que la muestra que sea visible para todos y que pueda estar en la calle. Yo siempre la pensé como una muestra callejera. Uh-huh. Tienen las imágenes que están en la fachada y son imágenes muy grandes, de 2 metros de altura, y tienen un código QR que podés escanearlo y que lleva la muestra en su totalidad con todos los testimonios, los audios, entrevistas a activistas que trabajan la temática de la violencia de género, los feminicidios, y todo eso está en la página web del Museo Evita. Bien, como decías, la muestra está compuesta entonces de estas fotos con sus testimonios y también hay material que es sonoro, ¿verdad? Claro, hay material sonoro y hay algunas entrevistas. Sí. Bien, ¿y son 9 testimonios que están contemplados en Atravesades? No, son muchos más. Uh-huh. Ahora la verdad que perdí un poco la cuenta porque en realidad la muestra sigue creciendo, digamos, no es una muestra que esté terminada ahora. Claro. Con el Ministerio de Cultura, las casas de Bicentenario, que son federales y hay más de 200 en todo el país, y el Museo de Vita en conjunto decidimos llevar la muestra, transformarla en una muestra itinerante y llevarla de manera federal bueno, no sabemos a cuántas, ¿no? Pero a la gran mayoría que podamos de casas del Bicentenario. Entonces, a medida que la muestra va viajando, va incorporando nuevos testimonios territoriales, ¿no? Ahora, por ejemplo, está en Avellaneda y ya hay, ¿no? O sea, imprimimos 16 imágenes, pero hay más de 30 testimonios. Uh-huh. Sí, más de 30 testimonios, casi 40, que todos los testimonios son interesantes cuando vas a la muestra virtual, ¿no? Pensaba, ¿no?, que es también un desafío al concepto canónico del arte, donde está puertas adentro del museo, en este caso está puertas afuera, y donde no es una obra cerrada, sino que es una obra abierta, ¿no? En ese sentido también es un desafío, ¿no? Sí, es un desafío y es algo que a mí me interesa mucho, el tema del arte, y como creo que el arte puede generar cambios y acelerar agendas políticas, ¿no? Porque el arte tiene como muchos estereotipos, ¿no es cierto? Pensamos que el arte está solamente puede estar adentro de los museos, de las galerías de arte. Yo creo que el arte nos tiene que servir para generar cambios. Bueno, mucha gente cree eso, ¿no? Pero bueno, una de las formas de hacer eso es llevarlos a la calle, ¿no? Y hacer el arte visible a todas las personas y que pueda ser intervenido, que pueda crecer, que no sea una cosa estática que ya está terminado, ¿no? Bien. Y contame, ¿viene, digamos, a partir de tu interés como artista y también un vínculo con el feminismo, ¿verdad? Sí. Necesariamente. Sí, yo me considero feminista desde siempre. La verdad, antes no le poníamos ese nombre, pero sí, pero este trabajo lo vengo haciendo hace muchos años. Ahora también el año pasado hice un corto documental que se llama Aborto Legal Ya, que también se desprende de la muestra Guerreras, que es un testimonio que sale de un testimonio de una de las personas que deja que cuenta su historia de cómo cuando ella va a tener un aborto la viola el médico, ¿no? Oh, wow. Y a raíz de esto yo me pongo a pensar cuáles eran las violencias que nos atravesaban, ¿no? Que atravesaban nuestros cuerpos cuando estábamos en una situación de aborto, pero también cuáles eran, qué es lo que sucedía cuando estábamos en una situación de clandestinidad, ¿no? Y cómo esa misma clandestinidad no nos permitía no solo no tener acceso al sistema de salud, sino no tener acceso al sistema de justicia. Y bueno, digamos como que hay una mirada, ¿no?, en los tres trabajos feministas de la autonomía de nuestros cuerpos, porque lo que pasa con este trabajo atravesado, muchos de los testimonios hablan justamente de eso, ¿no? O sea, hablan de la lucha que vienen generando estas familias luego de los feminicidios o travesticidios. La denuncia que ellos hacen es una denuncia, bueno, a los problemas sistemáticos, ¿no? A las violencias sistemáticas que muchas veces se dan a través por parte de agentes del Estado, el sistema judicial, los medios, ¿no? Que se son la violencia mediática, y la idea del trabajo lo que intenta es que generemos otro tipo de preguntas, ¿no? Como correr un poco el eje de las preguntas que estamos acostumbrados, de cómo estamos acostumbrados a legitimar este tipo de discursos, ¿no? Por parte de las familias de víctimas de feminicidio, siempre desde un lugar de víctima, pareciese que solamente pueden hablar desde ese lugar, y lo que intenta el trabajo es mostrar que ellos también tienen un lugar de lucha, ¿no? De ahí, ¿no? Esta por ahí, esta reflexión que nos compartías, que decías que no son experiencias individuales, sino que son colectivas. Exacto, son experiencias colectivas que también intentan reflexionar colectivamente, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando vos vas y lees y escuchas todos los testimonios, te das cuenta que hay una reflexión colectiva también. Y bueno, y lo que intenta el trabajo es que nos pongamos a pensar un poco cuáles son las estructuras que facilitan estas violencias sistemáticas, ¿no? O que podamos hablar un poco también del tema de la cultura de violación, qué es la cultura de la violación, y también un poco que hablemos de qué es lo que sucede con algunas masculinidades que no soportan la autonomía en nuestros cuerpos. Mm. Por eso digo que el trabajo, los tres trabajos, Guerreras, Aborto Legal ya y a través ya de toca mucho la temática de la autonomía, ¿no? ¿Qué sucede con las masculinidades que no pueden soportar la autonomía en nuestros cuerpos, que no pueden soportar nuestra autonomía económica, que no pueden soportar nuestra autonomía, el deseo de que podamos decidir con quién estar o no, si no les gusta lo que nosotras decidimos, nos violentan, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta que surge de todas estas reflexiones es qué es lo que sucede con las masculinidades que si bien no ejercen violencia sobre nuestros cuerpos, consideran que la búsqueda de soluciones no les compete, ¿no? O sea, es un problema de las mujeres. Creo que está claro luego de leer todos los testimonios que tenemos que dejar un camino en conjunto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas el cambio implica a todos, si no no es un cambio real, ¿no? Si no es un cambio por una porción que no termina modificando demasiado. Exacto. Te hago una consulta, Eleonora. Ahora la muestra Atravesades está en el Museo de Evita, esto es en Capital, y nos comentabas también en Avellaneda, pero tienen la idea de itinerar por las provincias, a partir, me decías, de la Casa del Bicentenario, o te consulto, ¿hay posibilidad de hacer otras redes institucionales para que roten esta muestra? Sí, estamos viendo con otras redes institucionales y también, la muestra está... A mí lo que me interesa es que circule y que llegue a la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? En el país. Entonces, siempre que haya un espacio que esté interesado, por supuesto que existe la posibilidad de llevarla. Uh-huh. En las Casas del Bicentenario, estamos en este proyecto de llevarlas a diferentes Casas del Bicentenario, pero hay dos muestras, es la misma muestra, pero digamos que hay dos que ahora en este momento, por ejemplo, se está mostrando simultáneamente, o sea que la posibilidad de que estén en diferentes lugares existe. Bien, y el documental Aborto Legal Ya, ¿hay alguna forma de acceder a ese documental? El documental, mira, ayer se dieron a conocer las nominaciones de los premios Cóndor de Plata y está nominado a mejor entre cinco, ¿no? Son cinco el mejor corto documental. Bueno, felicitaciones. Sí, gracias. Es una buena noticia. Así que por ahora estamos viendo, se puede ver el trailer. Uh-huh. Estamos viendo a ver qué es lo que sucede con el corto, pero sí, en breve se va a poder ver. Bueno, vamos a estar atentos entonces a ver cómo sigue. Para seguir el devenir, digamos, vos tenés redes sociales, que es bajo tu nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en Instagram te encontramos como Eleonora Gioldi, pero también Guerreras tiene su propio Instagram. Sí, porque el mío es un Instagram personal. Uh-huh. con mis amigas. Claro. Pero el de los proyectos es Muestra Guerreras, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Bueno, entonces para seguir el trabajo de Eleonora sería entonces a través del Instagram Guerreras, así que vamos a estar atentos y te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu dedicación a este tipo de trabajo que tanto nos sirve. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo, estamos en contacto, que estés bien. Igualmente. Gracias, adiós. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nati, chao, mamita. Decirle chao a la película. Chao. Chao. Chao, mamita, chao. Hoy tenemos una compañera del barrio Las Tunas que muy generosamente aceptó estar hoy aquí con nosotras y nosotres. Me gustaría presentarla en muy pocas palabras porque qué mejor que ella para presentarse y para contarnos y socializar todas las luchas que está acuerpando ella y las compañeras y compañeres en el barrio Las Tunas y en Tigre. Su nombre es Andrea Guzmán. Muy bienvenida, Andrea Guzmán. Y hablando de Tigre también, Andrea, me gustaría si nos puedes contar un poquito acerca de todo el trabajo territorial que llevan adelante en Las Tunas. Como veníamos diciendo, como venías hablando de Tigre, Tigre se lo puede describir como un lugar donde reina la impunidad, un lugar en donde se dieron un montón de casos de femicidios y no fueron resueltos, un lugar donde se ve la complicidad de la policía, la complicidad de concejales, municipio y demás, en un montón de casos que se fueron, como hay tantos, como te puedo llegar a nombrar, el de Micaela y Nancy Fernández. Micaela fue víctima de femicidio, tenía 14 años, la mamá estuvo durante un año haciendo, tratando de buscar justicia y que el femicida termine tras las rejas, y la mataron a ella también. Eso fue un acto brutal que sucedió y hasta el día de hoy sigue sin estar este hombre tras las rejas. Si bien está detenido, está por la causa, pero no está por los dos femicidios que cometió. Todos sabemos quién es, todos sabemos que está encubierto por la policía, porque es un transa conocido de la zona de Pacheco. Entonces es una manera también de que nos muestra todo el tiempo de qué manera se maneja la justicia, ¿no? Recién hablabas de cómo tratan mal a las compañeras, ¿no? A nivel jerárquico, puedes verlo en el municipio, con la policía, la justicia, en el caso de Estela. Estela está detenida desde septiembre del año pasado, está detenida y por un allanamiento que le hicieron en la casa, en donde le encontraron dos plantas. Lo loco de este tema es que el denunciante es su expareja, que la había violentado y la había golpeado y le había roto la cara de una manera salvaje. Entonces se pone a pensar de qué lado está la justicia y qué es lo que piensa la justicia, porque todo el tiempo actúa de la misma manera en diferentes lugares, en diferentes áreas, siempre se maneja igual, con total impunidad y haciendo escuchando al violento en vez de escuchar a la víctima, porque pasa todo el tiempo esto. Después acá en la zona, hace dos semanas, se encontró el cuerpo, un cuerpo acá cerca del río Platense, en el fondo del barrio Las Tunas. Todavía no se dio la identidad del cuerpo encontrado, estuvimos exigiendo también, armamos una campaña de fotos y reclamamos vía internet, en las redes, y tratamos de difundir y demás para exigirle al municipio, exigirle a las personas competentes que den a conocer la identidad de ese cuerpo. Que no traten de taparlo como intentan tapar todo en el distrito de Tigre, que eso también lo sabemos, que con casos como el de Tamara López, que fue en el 2015, intentaron hacer eso cuando venían los medios de comunicación, el COT, el Centro de Operaciones de Tigre, se ocupaba de sacarlos del lugar. Porque lo principal para el municipio es que todos vean como a Tigre como un lugar seguro, como un lugar seguro, donde hay cámaras, un lugar de turismo, un lugar de palmeras, totalmente ajeno a la realidad. Porque cuando uno habla de Tigre, ¿qué piensa? Solamente en el turismo, pero no piensa en los barrios aledaños y en la cantidad de necesidades que tiene la gente. Tal cual. Es una decisión política, ¿no? Y nos lleva a la vida. Estas decisiones políticas, justamente. Nombrabas el caso de Estela, que no es casual que haya sido su ex abusador y violento quien la denuncia, y que ella siga estando atrapada en las redes del sistema, ¿no? Nombrabas también de otros femicidios lamentables que sucedieron en el partido de Tigre y que siguen de manera impune. Me contabas también acerca de Vivi Altamarino, desaparecida hace 17 años en Las Tunas. Una de las compañeras iba a sumar hoy a conversarnos acerca su tía, de hecho. Ahora vemos si se puede sumar. Y si no, contanos vos, André, acerca de la desaparición de Vivi, que sucedió hace 17 años y sigue impune, sigue desaparecida. Sí, Viviana Altamirano desapareció de acá, es vecina, vivía acá un par de cuadras de casa y desapareció el 28 de abril y nunca más se supo de ella. La tía es la que sigue su búsqueda, incansable luchadora, Graciela Altamirano, eleva petitorios, va a 10 millones de lugares buscando que se le dé algún tipo de respuesta. Todavía no consigue ningún. Ahí se está comunicando, discúlpame, la compañera sí, Keka. Perfecto. Si se quiere, si puede reunirse, genial. Me estabas diciendo entonces, André, lo de la tía de Vivi, Graciela Altamirano, que hace 17 años que sigue en la búsqueda y sigue exigiendo justicia y una aparición con vida de su sobrina Vivi. Estamos hablando de hace 17 años. Al Estado no le interesa, ni a la justicia, ni a todos los agentes socializadores como la policía y todos los intermediarios que están en el sistema, no le interesa, porque no dan respuesta. Perdóname, André, estabas contándonos. Sí, bueno, lo peor de todo es que el principal sospechoso es Esteban Duarte y es una bestia porque de otra manera no se lo puede llamar porque tiene causas por violación, una causa por homicidio. Está vinculado al desarmadero, no sé cómo se le llama, desarme, desguace de autos. Ahí está en complicidad con la policía. Entonces es como que otra vez vamos con lo mismo. Si nos ponemos a analizar la mayoría de los femicidios, se ve involucrada la policía. En todos hay un nexo con la policía, en el que después para las familias de la víctima es muy diferente desentramar todo lo que sucede. Esteban Duarte fue conocido en el 2019 cuando un vecino encontró que él estaba tirando unas bolsas de residuos al costado de unas vías. No sé si te acordás de ese caso del descuartizador de Stolfi. Sí. Bueno, es él, la misma persona. Estuvo detenido un montón de tiempo, apenas salió de estar detenido, volvió a matar a una mujer, la descuartizó y bueno, ahí un vecino vio un movimiento extraño y se acerca y supuestamente va a la policía y se mata, ¿no? De una puñalada en el pecho, algo totalmente extraño. Podemos pensar 10 millones de cosas también, que a la policía le servía que esté muerto, que lo hayan suicidado, algo pasó, porque tenía mucho para contar esa porquería, y bueno, murió en el 2019. Ahora, antes de ayer, se hizo un allanamiento acá en el barrio. Gracias a todo esto que está haciendo la tía de moverse para todos lados, exigiendo que se la busque, en todos los lugares donde este hombre tenía paradero o vivía o se comprobó que estuvo. Bueno, y estuvieron toda la mañana haciendo el allanamiento, fue la policía buscando, bueno, ella no pudo ingresar al lugar, salió negativo, pero tienen otros lugares más con donde ir a buscar. Seguir haciendo allanamientos. Pero bueno, esto que está pasando pasa después de 17 años. Eso tenía que haber hecho antes. No tenían que empezar los desallanamientos después de 17 años. Sí, totalmente, exactamente. Ahí las compañeras se van sumando a la entrevista de este encuentro virtual que está saliendo por Radioactiva. Y entre tantos homicidios que estamos nombrando y tanta injusticia y opresión del Estado, que realmente es un macho violador, también queremos nombrar hoy que hoy se hace una marcha y un reclamo en Mar del Plata, justamente porque uno de los imputados de Lucía Pérez, Ofidani, está pidiendo también libertad. Y esto también es gravísimo, porque es el silencio de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que al tener un silencio de no realizar un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, favorece que las condiciones para que este femicida, Juan Pablo Ofidani, lo vamos a decir con todos sus nombres, Juan Pablo Ofidani, que es uno de los acusados por el crimen, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria, que si se cuenta, se cumpliría 40 cuadras de la casa de la familia de la joven de 16 años. La decisión está a cargo del juez Juan Sebastián Galarreta, en este momento un magistrado sobre el que pesa un pedido de juicio político desde el 2016. Este señor es el que va a concederle la libertad condicional a un hombre condenado por abuso sexual que luego violó a otra chica también en Mar del Plata. Y la lucha continúa y le agradecemos muchísimo a María Rosa Duarte, que también se suma en esta mañana para también socializar y visibilizar otra lucha. Bien, André, ¿nos podrías contar un poquito, contextualizar un poquito acerca de las últimas noticias que sucedieron en el partido de Tigre y contarnos un poco también la participación de Rosa en esta entrevista? Sí, Rosa es una vecina de Las Tunas que tiene gran presencia en el barrio, en militancia y ayuda a los vecinos y en todo lo que tenga que ver con causas armadas, gatillo fácil y femicidios. Siempre está presente en todas las barriadas y en todas las luchas que se dieron, las marchas y demás. Con ella estuvimos el día sábado, fuimos al lugar del hecho en donde encontraron el cuerpo. Era un lugar donde no se podía pasar, pero bueno, pudimos acceder y tomamos imágenes del lugar donde se encontró el cuerpo, hicimos un video, ya lo publicamos el video, Enumerando también las otras casos de femicidios que se dieron en la zona, que hace un ratito estaba contando, haciendo como si fuera como un repaso de la macabra historia que tiene el distrito de Tigre. Ahora ella también podría hablar un poquito de lo que vimos ese día, si quiere, ¿no? Buen día, chicas, compañera. Hoy al lugar donde se encontró el cadáver, el esqueleto que había de una mujer, me tocó mucho de cerca, porque nunca me imaginé que podía haber eso. Estoy en la lucha siempre, peleando por las mujeres, por los chicos, por los menores, por causas armadas, por gatillo fácil. Soy madre de gatillo fácil. A mí la policía bonaerense me fusiló a mi hijo con 37 tiros. Fue fusilamiento al general Pacheco. Y lo del sábado fue muy feo porque yo ya había estado antes que llegara con la compañera Andrea. Pero los políticos y la policía se hace al costado, nada ve, nada escucha. Bueno, en la lucha estamos y soy muy luchadora por las injusticias y más por las mujeres. Más por Viviana, por Nancy. Vamos a seguir saliendo a la calle, ni que los privan salir y amenacen. Y porque después de venir de fiscalía tuvimos un... Me sigue la policía. Me toca familiares, amigos de cerca, pero no les tengo miedo. Yo siempre digo que voy a seguir adelante porque se tapa muchas muertes de las tunas, muchas muertes. Muchas mujeres maltratadas por la misma bonaerense, por los comisarios corruptos que tenemos acá en las tunas. Y bueno, compañeras, les doy las palabras a ustedes, que sigan hablando. Gracias, Rosa. Quería preguntarles si hay alguna información o si la fiscalía pudo dar alguna información acerca del cuerpo que ustedes están contando, que ya salió publicado la semana pasada en los medios, que había sido encontrado y que se prometió una investigación de poder identificarla como para poder investigar y poder encontrar a los culpables. ¿Se avanzó algo? ¿Hay alguna nueva información? No hay nada, no dijeron absolutamente nada sobre eso. Es más, quisieron cubrirlo, como decía recién Rosa, lo que todo el tiempo quieren encubrir. Es más, amenazaron a gente que trabajaba en el lugar para que no diga nada del hallazgo del cuerpo. Pero bueno, salió a la luz, por suerte, y nosotros nos estamos encargando de visibilizarlo, de armar campañas de fotos, videos, para que se sepa lo que pasa en Tigre. Terrible. Desde acá, obviamente, vamos a seguir sumándonos a todo lo que sea poder visibilizarlo y comunicarlo y darlo a conocer, y poder seguir denunciando y mostrando este incumplimiento y esta corrupción que se inicia desde el poder policial, ¿no? Desde ahí hasta arriba, en todos los extractos y en todos los entretejidos del sistema. Yo les quiero agradecer muchísimo que hoy hayan estado compartido su mirada, su lucha. Si quieren decir algo más o cerrar antes de despedirnos por hoy, el micrófono es de ustedes. Que las mamás y todo acompañen a la lucha de las mujeres, porque es muy triste perder un familiar. Y bueno, nosotros lo que tenemos entendido es que acá están apretando en el sentido a la gente, ¿no? Si encuentran nuestro cuerpo, tápenlo, no digan nada, porque no hay familiares que reclamen. Eso lo está diciendo un jefe policial. Tápenlo, no digan nada. Y bueno, después de venir a la fiscalía, yo me encuentro con gente detenida, conocidos que son cercanos míos, pero eso me lo hacen para que yo me calle. Pero yo vengo luchando la muerte de mi hijo hace 30 años, y no me van a callar. Soy Rosa Duarte y voy adelante. Y les pido a todos que apoyen a Viviana, a Luna, a todas las chicas desaparecidas del distrito de Tigre, que hay muchas. Muchas gracias por darme el lugar para poder hablar. Muchas gracias, Rosa, por estar hoy acá entre nosotras y por supuesto que vamos a seguir apoyando y rompiendo el silencio y no dejando que nos intimiden para no paralizarnos, ¿no? Y poder seguir activando y poder seguir luchando. Muchísimas gracias. Andrea. Bueno, sumar el pedido de justicia para Luna Ortiz. Luna Ortiz fue víctima de femicidio, ella vivía en el barrio de Benavides. Junio estaría por salir el femicida a las calles nuevamente. Así que necesitamos exigir, reclamar y que se sepa que lo que pasó con un Ortiz no fue abandono de personas, sino fue víctima de femicidio. Abrazos y muchas gracias por este lugar, por este espacio. Y nos sumamos también al pedido, al grito y a la exigencia de aparición con vida de Valeria López y también al reclamo de justicia por Paula Meléndez, 5 años de su femicidio. Su femicidio sigue impune y seguimos reclamando por justicia, ni una menos. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, muy bien, volvimos, ¿sí? Luego de estas notas, de toda esta información. Santiago, no veo nada, no puedo ver. Veo lo que tengo cerca, pero lo que tengo lejos no lo veo, ¿eh? Es así la cosa. Bueno, estamos ya en este último bloque de Enredando las Mañanas, el tiempo que nos está corriendo. Estamos en comunicación con nuestra compañera Laura de Zumba La Turba. No sé si nos estás escuchando, Laura, buen día. Laura, ¿estás ahí? No, parece que no. A ver. Hola, buen día. Ahora sí, Laura, ¿me estás escuchando? Laura de Zumba La Turba. Hola, muy buenos días. Ahí está. Buenos días. Ahí ajustamos los volúmenes. Bienvenida, Laura, al Enredando las Mañanas, al aire del Enredando las Mañanas. Acá estamos con Maripi y Juan Martínez. Buenas, Maripi, ¿cómo están? Juan, bien, muchas acá. Gracias. Bien, muy bien, muy bien, todo muy bien. Contanos un poco, Laura, ¿qué nos estás trayendo para este Enredando las Mañanas de este jueves? Bueno, quería traer y compartir por un lado que estamos transcurriendo ya por finalizar lo que es el mes de agosto. En este mes se celebra la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra. Le ofrendamos alimentos y bebidas al tiempo que agradecemos por buenas cosechas y fecundidad. Por lo cual, cada primero de agosto e inicia la celebración de nuestra Pachamama. Pacha es un término quechua y aymara, que significa cosmos, tiempo, espacio, mundo y universo. Habitualmente se relaciona la palabra compuesta Pachamama como madre tierra, pero tiene un sentido mucho más amplio y complejo, porque abarca la totalidad del tiempo y del espacio universal. Ella es la gran madre originaria de la tierra y es la esencia femenina dadora de vida. Esta ceremonia refuerza el vínculo de reciprocidad entre la humanidad y la tierra. Como concepciones básicas cultivadas durante siglos por nuestros pueblos originarios, el equilibrio, la reciprocidad, la circularidad, el entendimiento, la representatividad, la totalidad, la completud y por sobre todo la identidad. Y no basta esta celebración con el acto comunitario que consiste en dar un alimento a la Pacha. Es preciso, muy preciso, un cambio de conciencia que muchas comunidades originarias ya vienen trabajando desde hace tiempo. El Aini es comunidad, el Aini es la reciprocidad. Es un intercambio para nuestros pueblos, para nuestros pueblos andinos. Es muy importante cada acto o actividad de una persona. ¿Sí? Una persona condiciona o es consecuencia del acto de otra persona. Y así en todo momento estamos dando y recibiendo. Pero antes debemos aprender a dar y debemos aprender de la Pacha. Es por esto que debemos compartir con cada una de nuestras hermanas, hermanos, hermanes. Para recibir hay que ser agradecidos, decían nuestras abuelas. Para cosechar hay que sembrar. Y nosotros sembramos en este mes de agosto porque la boca de la Gran Madre Tierra y todos los espacios están abiertos para escucharnos, para recibir todo lo que estamos dispuestos a ofrecer, aunque sea solo una semilla y un vaso de agua. Ella siempre nos va a agradecer en abundancia. Sobre todo hoy, en este tiempo de pandemia, lo que la Pacha nos está enseñando es a cuidarnos con plantas, alimentos. Nos enseña que cada uno de nosotros que podamos hacer nuestras ceremonias en casa, es tiempo de recuperar nuestras memorias ancestrales. Es tiempo de pensarse abundante, pensarse sanos y hacerse y hacernos uno con la Pacha, con la madre del tiempo y del espacio. Bueno, muy bien. Laura, teníamos un temita musical, si te parece, querés que lo escuchemos para que después podamos continuar. Sí, vamos a ir con un tema que es de Purus Runas, que es un instrumental de nuestros pueblos andinos. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo. Bueno, muy bien. Ahí estábamos escuchando a los Pururunas, ¿sí? ¿Estás ahí, Laura? Acá estamos. Bueno, en este momento querían poder leer el comunicado de prensa de la comunidad Comechín Pluma Blanca, que se encuentra en la localidad de Candonga, El Manzano, ¿sí? El comunicado dice lo siguiente: una vez más, y en cada oportunidad con mayor gravedad y riesgo de vida, la comunidad Pluma Blanca de Candonga hemos sido amenazados de muerte. El día jueves 5 de agosto, el nahuán de la comunidad, Carlos López, encontró introducidos en una grieta al nivel del piso sobre una pared lateral externa de una de las viviendas de nuestra comunidad varios explosivos de fabricación militar. Al día siguiente, personal policial y de la División de Explosivos de la provincia de Córdoba realizaron el procedimiento para retirar el material, confirmando que se trataba de gelamón, que es un explosivo de uso minero y para actividades de demolición. Esta situación se vincula a lo sucedido días anteriores. En una de las oportunidades nos rociaron ventanas con nafta, y en la otra apareció bajo la cama de una de nuestras hijas una botella con nafta junto a una goma espuma. Ello se suma al permanente hostigamiento que sufrimos desde hace años con el fin de arrebatarnos el territorio. Disparos a la vivienda mientras nuestros hijos están en su interior, ocupación del predio por parte de personas inescrupulosas, ataques a las mujeres de la familia, etc. Todo esto evidencia una intención clara e indubitable de llegar hasta las últimas consecuencias para que abandonemos nuestro territorio ancestral, y demuestra un absoluto desprecio por la vida y la salud de las personas que conformamos la comunidad Camichingona. Igualmente debemos agregar el maltrato de la policía en varias ocasiones y el desconocimiento de nuestros derechos en tantos miembros de pueblos preexistentes al Estado. Se nos ha llegado a solicitar un ADN para demostrar que somos originarios. Se nos han puesto obstáculos para la toma de denuncias, se han desconocido las autoridades tradicionales de nuestro pueblo y también a las autoridades nacionales indígenas. Y sin acabar la lista, en la ocasión de retirar los explosivos, hemos sido testigos del hostigamiento de la subcomisaría a cargo de la comisaría de Salsipuedes, quien de muy mala manera nos inquirió si éramos terroristas, andábamos con drogas o en otras cosas. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones se nos brinde protección y seguridad, pues resulta impostergable, no queremos ser noticia cuando ocurra alguna desgracia. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y comunidades indígenas y no indígenas para visibilizar nuestro caso, y a las autoridades del gobierno para que de una vez por todas tome cartas en el asunto y nuestra situación se solucione definitivamente. Esta es una nota, un comunicado del nahuán Carlos López de la comunidad Pluma Blanca, quien para este sábado 21 a las 11 horas están anunciando y están convocando a la conferencia de prensa, ¿sí? Cabe aclarar que este hostigamiento que viene sufriendo la comunidad Comechingona de Pluma Blanca no es hace 2 semanas atrás. Claro, no es de ahora esto, digamos. No es que inició un jueves 5 de agosto. Hace 4 o 5 años que vienen sosteniendo este hostigamiento constante. Y hace 5 años que las autoridades policiales hacen nada. Y esto, ya de encontrar materiales explosivos en una casa, ya es arremeter con total impunidad con la vida de las personas que están en la comunidad, en el territorio de Pluma Blanca. Por eso quiero compartirles un audio donde Carlos, el nahuán de la comunidad, invita a todos los medios de prensa a convocarse, a poder visibilizar como todos pueblos originarios, siempre han sido silenciados, invisibilizados. Entonces es momento de que puedan, ¿sí?, darles voz. Si los medios oficiales no lo hacen, por lo menos los medios comunitarios podamos estar al frente de esto. Vamos a escuchar el comunicado, la invitación. Adelante. Carlos López, cacique de la comunidad Pluma Blanca, Come Chingona de Candonga. Quería convocarlos para una reunión que se va a hacer el 21 de agosto y quería convocar a los que puedan venir, periodistas y comunidades vecinas o otros medios de comunicación también que se quieran arrimar a la zona. Va a ser a las 11 de la mañana y para hacer una conferencia de prensa y contar todo lo que venimos sufriendo, hostigamiento en la comunidad. Bueno, muy bien, era la invitación entonces para el sábado 21 a las 11 horas y conferencia de prensa. No sé si querés agregar algo más, Laura, como para cerrar la nota. Bueno, simplemente agregar acerca de los fuegos intencionales que se han estado sucediendo en estos días por la zona de Córdoba, Potrero de Garay y Altos Pampas, que tampoco es... como decir, a ver, son incendios provocados con la total intención también, ¿no?, del gobierno de acaparar esas tierras, de los terratenientes, de las empresas. Están yendo por todo, ¿sí? Y estos territorios que se han incendiados son provocados, son intencionados. Nos queda clarísimo. Naturaleza misma, ¿no? Entonces. Cual. Ya a esta altura del partido nadie cree que los incendios en Córdoba sean obra de la naturaleza, claro, de un rayo por perdido. Supuesto, nunca se incendian las plantaciones de soja. No. Siempre, ¿no? Es muy puntual siempre el bosque, ¿no? Sí. Nuestras sierras. Zonas rojas, zonas que después terminan siempre atrás de algún emprendimiento inmobiliario o algún otro tipo de emprendimiento de ese tipo que nada tiene que ver con mantener al bosque y al monte en la forma que está, que ya es una devastación total, ¿no? Porque estamos hablando de que queda nada, 2-3% del bosque nativo de Córdoba. Nada. Y todavía y seguimos arremetiendo contra él. Laura, te agradecemos muchísimo la conversación, la nota. Vamos a estar siguiendo este tema seguramente en próximos Enredandos, ¿sí? Sí, seguramente que sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, muy bien, era Laura, nuestra compañera de Zumba la Turba, que nos traía esta información. Sí, nosotros, nada, ya nos pasamos de tiempo, estamos, son las 12:04, nos tenemos que ir. Mañana desde Jujuy, sí, desde Radio Pueblo, pueden escuchar el Enredando a partir de las 10 de la mañana. Nosotros estaremos nuevamente aquí, esperemos que devuelva Árbol el jueves. El jueves que viene, que se arrepiente, por favor, y que vuelva. Volvé, Árbol, por favor. Nos vemos entonces hasta mañana para escuchar desde Jujuy el Enredando.